ayer. No fue posible, mi bien, porque la vida parece burlar a los que quieren amar. Por eso estoy sentado aquí, en esta bruma que me da el alcohol. Te amaba tanto y tú fuiste tan cruel, que para siempre en mí murió el amor. ¿Dónde encontraré otra mujer que me brinde en la noche calor, que aleje de mi pecho el dolor? Tengo que olvidarte, Maricel. Quise querer, no fue posible, mi bien, porque la vida parece burla a los que quieren amar. Por eso sigo a cantinero más, que quiero en esta noche no morir. Amigo mío, cuida hoy de mí, porque tal vez no vuelva yo a vivir. ¿Dónde encontraré otra mujer que me brinde en la noche calor, que aleje de mi pecho el dolor? Tengo que olvidarte, Maricel.